Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2508, lunes 29 de agosto, ya está acabando el mes de agosto, uno de los meses pues de temporada de huracanes. Pues hay que estar pendientes e informados bien, el mes más fuerte en la temporada de huracanes. Hay que mantenernos informados. Nosotros aquí haremos lo posible para mantenerlos correctamente informados. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que hayan pasado un lindo fin de semana. Pues ya los últimos fines de semana de agosto. Y pues bueno, para aquellos que prolongaron sus vacaciones, pues espero que lo hayan disfrutado. Los chamacos, ¿no? Porque los chamacos entraron hoy a clases. Bueno, sobre todo primarias y secundarias. Creo que ya prepas y escuela superior ya estaban en clases desde hacía un par de semanas, pero hoy los chamacos ya están de regreso a clases. Y bueno, se nota en el tráfico, se nota en el movimiento de la ciudad, todo mundo anda ya para arriba y para abajo con el primer día de clases. Pero bueno, mire, qué importante es esto, porque este señor Bob Clark, el que escribió 5 formas de vencer la depresión, déjeme decirle, él dice que muchos después de las temporadas, ya sea de decembrinas o de vacaciones, que fueron momentos alegres, de relajamiento, pues ya iniciamos, por ejemplo, aquí en México, un ciclo escolar, ya después de todo lo que se logró o no en el ciclo escolar anterior, pudiera ser una temporada difícil el regreso a clases. O el regreso de vacaciones, o el regreso de la temporada aquí en nuestro estado, tan linda que es la temporada, irse a la playa, irse a pescar, irse a... Es una temporada muy linda aquí con nosotros, pero después de regresar es cuando se pudiera venir una temporada difícil otra vez. Es como los lunes. ¿A poco no te cuesta trabajo los lunes así? ¿A poco no a usted le pasa que el domingo en la noche que quiere echarse a ver una película, pero empieza, híjole, mañana lunes tengo que trabajar y tengo que... ¿A poco no empieza? Los lunes es el día en el que mayor depresión se detecta en la población. Sí, fíjate que sí. De hecho, está en estadística que es el día en que más suceden los infartos, Robert. Sí, correcto. Sí, había leído. Sí, quién sabe qué fenómeno ahí. Tal vez el estrés o recibir alguna noticia o simplemente la misma presión de lo que viene en la semana. No sé, vete a saber. Pero sí, hay una estadística que dice que los lunes es cuando... De todos los infartos, han sido la mayoría lunes. Lunes. Y hoy es lunes. Y hoy es lunes, pero ya terminó el día. Es en la mañana cuando sucede. Ah, bueno. O sea, ya nos salvamos por esta vez. Hoy ya me salvé por eso. Y también estamos regresando de la temporada de vacaciones, ya. Bueno, de todas formas, amigos, quédese con nosotros. Creo que tenemos... Mire, uno de los primeros puntos que marca aquí este señor Bob Clark de 5 formas de vencer la depresión es, primero, sea agradecido. Qué importante es esta emoción. El agradecimiento es una emoción que involucra varias emociones. Involucra quizás emociones como la confianza, como la compasión, como la ternura, como... ¿Qué otra emoción se te ocurre que esté involucrado en el agradecimiento? Pues el valorar, apreciar lo que tenemos, amar el momento que estamos viviendo, las circunstancias que nos están rodeando, que pues una manera optimista de pensarlo es pues podríamos estar peor, ¿no? O sea, a veces miramos a otra persona y decimos, gracias Dios mío por lo que yo tengo o por lo que, incluso por lo que yo me quejo, porque nada comparado con otros, pero, ¿no? Pero yo creo... Tiene un tono así negativo, pero bueno. No, yo creo que el agradecimiento no tiene que venir de la comparación. Ah, bueno, también, claro, sí. O sea, el agradecimiento tiene que ser... genuino. Pues sí. Genuino, gracias, claro. Por la vida, gracias. Exacto. Porque estoy vivo, simplemente. O claro, sea, que es... muchas veces es un punto de referencia para hacernos consciente de que sí tenemos muchas cosas que agradecer. Por supuesto. Porque hay veces que no lo vemos. Yo creo que siempre hay cosas que agradecer. Siempre, por supuesto. Siempre. El mismo aire que respiramos. Total, el que tengas la fortuna de abrir tus ojitos toda la mañana y me veas a mí. ¡Ay, no, Robert! No hubiera dicho sí, eso. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, sí, déjame sí. Te platico. Soy ¿no? afortunada. Déjate platico. Investigaciones en Harvard y en importantes universidades de la Florida, Texas y California han probado en la actualidad los beneficios mentales. Imagínese esto. Beneficios mentales, emocionales e incluso físicos de tomar un tiempo cada día para ser agradecido. Tómese un... Yo creo que el momento más importante para ser agradecido es cuando usted abre sus ojitos y pues le da gracias a la vida y a que es un día más. Mantenga un diario de gratitud. Mira, eso es buena idea. Sí, sí. Mantenga un diario, haga una lista de a la gente a la que le tiene que dar gracias. Escribe una nota de agradecimiento, mándesela a sus amigos. Esa también es ahora que con tanta facilidad con la que podemos hacer estas pequeñas acciones en las redes sociales. Mándeles un correo electrónico, mándeles un WhatsApp, mándeles... Agradezca a alguien también mentalmente, simplemente mentalmente mándele buenas vibras. Esta es una gran manera de proteger su alegría natural. Fíjense lo que dice este señor. Mire, Mary Baker Eddy, senadora espiritual y escritora del siglo XIX, comenta sobre la gratitud en su libro Ciencias y Salud con la llave de las Escrituras y la sugiere como una actividad. La gratitud es mucho más que una expresión verbal de agradecimientos. Las acciones expresan más gratitud que las palabras. ¿Cuál es para ti la acción que representa mayor gratitud? Pues mira, entre las acciones, el sonreír, el brindar un abrazo. Un abrazo. Yo creo que esa es la acción más... Y nosotros sí. Los mexicanos somos así como muy... Para sí, todos mucho, damos abrazos, para ¿no? todos, sí, exactamente, somos de mucho abrazo. Y bueno, pues otras acciones de gratitud, pues el ayudar, el extender la mano y el apoyar a otros, o sea, es una manera también, de agradecer claro. lo que estamos valorando a nuestro alrededor, de poder servir a otro, es otra forma de agradecer y pues... Yo creo que es un punto muy importante, Robert, sobre todo lo que dice este Bob Clark, de vencer la depresión, porque mucho de la depresión tiene que ver con el egoísmo, con el apego. ¿Y por qué digo egoísmo? Porque pensamos solo en nosotros y solo lo que nosotros queremos y solo lo que a nosotros no se nos ha dado y solo lo que... Entonces eso lleva a la depresión. Sí, el egoísmo. Mira, yo estaba pensando en esto del egoísmo el otro día en una reunión donde llega gente a saludarnos y te dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Pero estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y le digo, pues sí, estoy bien. Digo, ¿qué no? ¿O qué me ves mal? Entonces, ahí están denotando como que su búsqueda es que les dijeras, no, pues fíjate que estoy mal, que me siento mal, que... Pero ahí es donde el egoísmo de la gente lo notas a la primera, ¿no? O sea, en lugar de que les dicen, oye, ¿cómo estás? Te veo re bien, qué gusto verte, y que te den un abrazo, es diferente la acción, ¿no? Que son, no importando las palabras, pero tú notas el lenguaje corporal de la gente que hace estas cosas, ¿no? Y mire, otra acción que puede ser importantísima, llévese a su jefe, a la suegra, a su novia, a su esposa, a sus amigos, a comer a la mansión. Ándale. O a cenar. Bueno, lléveselos a desayunar. Esa es otra acción de agradecimiento. Ah, claro, muy supuesto. Común en nosotros los mexicanos, ¿no? Sí, y oye, una manera muy claro, muy chic de dar las gracias, llevándolos a la mansión a comer tan rico que se come, rico, y tan bien atendido. Bien, así bien atendido, es. Bien. Váyase a la mansión, agradezca y verá qué alegría le va a entrar a usted en su alma. Sobre todo comer en la mansión. Un restaurante que tiene un prestigio enorme, está en Plaza Solare, tercer piso, tiene estacionamiento techado. Lo van a tratar de maravilla y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino para que, en agradecimiento a que usted nos escucha. Ahí tiene una muestra más. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos gusta tener buena música, buen rock and roll aquí en el programa. Y también agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. El equipo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula completo para trabajar para usted. También está Ricardo Tapia, nuestro community manager, en algún lado de la nube, conectado a las redes sociales para platicar, comentar. Y pues todo lo que usted nos quiera poner, lo contestamos, platicamos, conversamos. También Laura y yo lo hacemos. Así es de que estamos en permanente comunicación con usted. Es un medio para que usted se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de hacerlo. También gracias a, pues, ¿qué le puedo decir? A todos nuestros patrocinadores. Esto de dar gracias para nosotros es algo común. Ya ve que nos lo recomienda el escritor del artículo de hoy, que dice, agradezca diario a alguien y yo lo hago con usted que nos escucha. Gracias por escucharnos. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Déjeme decirle que este fraccionamiento, privada residencial, Avenida Yucatán, es el fraccionamiento de lujo de Grupo Sabasi. Ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales. Mire, tiene a 2 minutos, 3 minutos de Altabrisa, tiene muy cerca al periférico, puede usted ir a todo el corredor de las universidades en esta parte del periférico. Tiene fácil acceso al centro de la ciudad de Mérida, porque toda la avenida Yucatán, derechito entra usted al centro. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía, que son de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, con cocina y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, sí, lo escuchó bien, aires acondicionados en la residencia. Tiene un comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Usted nada más tiene que llevar su hamaca, y antes le decía yo que llevar usted su hielera, pero no, pues ya tiene refri. Nada más, bueno, llévese la hielera para que lleguen fríos los refrescos y luego ya los mete al refrigerador. Avenida Yucatán tiene la apertura de su segunda y última etapa. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Créanme, tiene esta área de amenidades que tiene areneros, juegos infantiles, tiene una piscina preciosa, tiene un chapoteadero para los chamacos, parques con un ambiente de variada vegetación. Le pusieron unos árboles esplendorosos a todos estos parques. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los chamacos pueden salir a jugar y estar en completa seguridad. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece diferentes esquemas de crédito. Pregunta con sus asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Créanme Y ahora hay que aprovechar que todavía no cambian las condiciones de los créditos hipotecarios, por lo menos hasta donde yo sé. Así es de que aproveche la oportunidad, vaya, pregúnteles, haga una cita, visite el fraccionamiento 688-6678. Márqueles, Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en esta conducción y estamos hablando sobre un tema de cómo evitar la depresión. La depresión tiene diferentes niveles, ¿no, Laura? Puede ser, digo, yo sé que todos en algún momento sufrimos depresión. Sí, yo creo que es como una curva en la vida en donde así como sentimos mucha alegría, mucho gozo, también sentimos tristeza, sentimos melancolía, que también nos puede llevar a una depresión, claro que sí. Bueno, yo creo que, como lo aprendimos en el coaching, las emociones son instantáneas. O sea, las emociones te llevan a la acción. Por ejemplo, cuando usted siente miedo porque lo van a asaltar, pues usted lo primero que reacciona, ya sea es o atacar, defenderse o salir corriendo. Pero lo llevan a la acción. Pero déjeme decirle que las emociones, cuando se vuelven permanentes, cuando, por ejemplo, una tristeza se vuelve permanente en ti y la mantienes, esa tristeza te puede llevar a la depresión. Fíjate, está catalogada la depresión como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Bueno, ya hablando de la depresión como un trastorno mental, entonces es algo pues muy delicado, creo yo. No soy experta en el tema, pero, sí, claro. Pues a veces comúnmente contestamos, ¿qué te pasa? Ay, amanecí medio deprimida, ¿no? A veces... Ándale, exactamente. Sí, ya no hablando de un tema médico como... No lo declare, ¿lo define aquí? No, de veras, lo que yo aprendí en el coaching es cuando una emoción se te queda permanente porque tú así lo dejas. O sea, por ejemplo, usted conoce gente que siempre anda malhumorada. A lo mejor te enojas en un momento dado por una condición injusta que te pasó y te enojas, pero si la condición injusta te lleva, no sé, a una acción de corregir la injusticia o de ayudar o de qué sé yo, la rabia tiene muchas acciones a las que te puede llevar, pero si te quedas permanentemente en ese mal humor, se convierte en un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo te puede aniquilar, te puede llevar a la enfermedad de la depresión, te puede dar enfermedades de gastritis, te puede dar reumatismo, de veras. Hipertensión, claro. O sea, sí, por sí, eso bueno. Es importante distinguir, porque las emociones son buenas. Las emociones nos enseñan. Pues yo no las calificaría ni como buenas ni como malas, simplemente okay. Son. Las sentimos, ahí están. Y la bueno, el tema yo creo es más bien cómo manejarlas cuando se nos presenta. Correcto, cómo aprendo de ellas. Exactamente, escuchar qué me está enseñando en ese momento y tal vez evitar dejarme llevar o dejarme desbocar por esa emoción, que eso es lo que muchas veces nos puede llevar, como en el tema de hoy, a la depresión. Y fíjate, otra acción que se puede tomar para evitar la depresión es servir. Cuando nosotros servimos a otros en una... está garantizado que nos olvidamos de nosotros mismos y además sentimos júbilo por servir a otro. Claro, hay muchos lugares donde servir. Miren, nosotros lo hacemos a través del radio, le servimos a usted, pensamos en traerle temas de aprendizaje que le sirvan. Y eso es la manera de servir de nosotros hacia usted. Pero también en el coaching, en los programas de coaching, nos ponemos al servicio de la gente que nos contrata. Y eso es un proceso de transformación enorme, que por eso el coaching da tanto resultado. Pero mire, usted puede servir de muchas maneras. Váyase de voluntario a la iglesia, váyase de voluntario a los hospitales, váyase de voluntario a un albergue de con perros, nuestros amigos, claro. También con nuestros amigos de Grupo Modelo, que tienen un grupo de voluntarios que limpian, sí, playas. Este sábado pasado estuvieron en Progreso limpiando playas. Hay tantos lugares donde podemos entrar de voluntarios, no con la mezquindad de pensar que algo me van a dar o que algo voy a recibir. Simplemente el entregarte. Entregarte, sí. Dar. Y eso da una alegría tremenda, da una satisfacción, da un sentido de plenitud, da un sentido de vida. Que eso es lo que muchas veces, la ausencia de todo esto que mencioné, es lo que muchas veces provoca la depresión. Así que si conoce a alguien deprimido o algo, mira, lo mejor es inscribirlo como voluntaria en alguna institución, en alguna asociación civil, comprometido con eso, y créeme, eso le va a ayudar mucho. Ahora, por ejemplo, aquí dice, servir a otros mejora la salud física incluso. Claro. Ayuda a la longevidad, disminuye el estrés que está asociado con una variedad de problemas de la salud. Entonces, todo eso nos puede servir cuando nosotros servimos. Fíjense, amigos, tan importante que es reflexionar sobre estas cosas y encontrar cuáles son las cosas pequeñitas que podemos hacer que nos permitan, pues, otra vez integrarnos a este cosmos, a esta naturaleza. Fíjate, en esta parte humanitaria grande, ¿no?, que hemos perdido a lo largo de esta civilización apurada, ¿cuántas veces, pues, necesitas que alguien te eche la mano porque se te paró el auto y lo tienes que empujar? Y antes, pero mira, no sobraba gente que venía a empujar el auto. Hoy en día ves un pobre ahí tratando, nadie se para ayudarlo. Hasta entonces, le chiflas y le dices, sí, quítate o empuja más rápido. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula Nuestro Negocio, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. En este lunes 29, regreso de clases, regreso a clases. Qué bueno que los maestros aquí de Yucatán están, pues diría yo, bien conscientes de lo que se tiene que hacer, porque lamentablemente el problema este de los maestros en otros estados está tomando visos, pues, que a nadie le gusta. Y lamentablemente los maestros, yo no me referiría a todos los maestros, los líderes sindicales que manipulan a los maestros, pues están convirtiendo al gremio de los maestros en un mal social. La gente ya está en contra de ellos. Los papás, donde no hay clases, pues están enojados. Y esto de provocar estas divisiones sociales, créame que no lleva a nada. Yo creo que a esos líderes sindicales habría que darles una clasecita de lo que es servir como maestro, para que entendieran cuál es la condición. Yo creo que por eso no quieren, lo único que buscan es el recurso económico y sacarle lo más posible al gobierno en esto. Esa es mi opinión, ojalá que esté yo equivocado y ojalá que los maestros entraran en mesura. Perdóneme usted, luego no encuentro las palabras. Pero bueno, ya le dije ahí un comentario de los maestros, lamentable. Déjeme darle algo mejor. Financieras FEMEX, la Financieras FEMEX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Mire, en esta época del año, donde ya vamos al último cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el último cuatrimestre del año, es cuando tenemos que cerrar filas para cumplir los objetivos y los proyectos que nos impusimos al inicio del año, y muchas veces no lo logramos por la falta de liquidez. Y nuestros amigos de CFMX, pues están especializados en pequeñas y medianas empresas, tienen planes de financiamiento para constructores. Acuérdense que en Mérida estamos teniendo, pues yo le llamo un boom de la construcción. Todo mundo que usted conozca se dedica a la construcción. La construcción de vivienda, tienen planes financieros también para los emprendedores y las startups. Tienen el financiamiento adecuado para ti, para impulsarte y para seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio. También tienen un plan de financiamiento para unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito, sin que sea una tarjeta de crédito. A usted le asignan un monto determinado de crédito, se lo ponen en una tarjeta y usted lo dispone de acuerdo a la temporalidad de su negocio y o como así lo requieren. Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Y déjeme decirles, FMX, que nosotros los hemos tratado, vienen al programa, platican con usted, tienen ese trato personalizado, tienen ese trato personal, con mucho acercamiento. Para mayor información, márqueles al 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMX. Bien, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas o las baterías, lo importante que es cómo saber desecharlas, ya que estas no pueden ser tiradas directamente a la basura, porque podemos provocar altos índices de contaminación, ya que las baterías están hechas de cadmio, mercurio, plomo, que son metales pesados, son sustancias muy nocivas y que ponen en un peligro potencial a nuestra salud. Por eso es muy importante, amigos, que tomemos conciencia de que las pilas o las baterías hay que desecharlas en un recipiente o en un plástico que tenga tapa, que sea resistente, y que una vez que lo hayamos llenado de baterías, busquemos un punto limpio o un centro de acopio de las baterías para que ellos adecuadamente desechen estas baterías. Les recordamos que se acerquen al Ayuntamiento de Mérida, que seguramente ellos deben de saber decirles dónde está el punto de limpio más cercano a su casa, o si usted vive en alguno de los complejos de Sadasi, tenemos la buena noticia de que ellos en sus oficinas tienen estos basureritos verdes, que son precisamente para que usted lleve su botellita ya que tenga lleno de baterías, para que ellos también, ellos ayudan, tienen esta denominación de empresa socialmente responsable, nuestros amigos de Sadasi, así que si vives en uno de estos fraccionamientos, pues llévalo ya y ellos te van a ayudar a desecharla. Y bueno, déjeme decirles también que salió una nota en Punto Medio Excelsior, precisamente derivado de esto, en donde fíjense que en la ciudad de Mérida se va a realizar la 13ª edición del Congreso de Hidrología, en la que van a participar 12 países. Me da mucho gusto que eso vaya a suceder y que ya está en la mira la potabilización del agua, que es algo tan importante y que es algo tan vulnerable, sobre todo aquí en Yucatán, porque pues los cenotes están... Bueno, nos lo comentaba en la semana pasada David, el ingeniero David, que él tiene maestría en sistemas ecológicos, cuidado ambiental, sí. Que el primer manto freático ya está contaminado. De todo Yucatán, bueno, de Mérida principalmente, está contaminado. Ya está contaminado. Y eso es por nuestra irresponsabilidad. Claro. Robert, por ejemplo, tenemos nuestra ventana ecológica del aceite de cocina, que nunca debe de tirarse al lavabo. Se debe también poner en un pote, en un recipiente cerrado. Y pues la invitación es que lo lleven a la cocina económica donde usted frecuenta o al restaurante que usted frecuente. Hable con él. con el gerente, yo ya hablé con varios, ya lo comprobé y sí, me aceptan mi botellita, así que no veo por qué no aceptarles a ustedes sus botellitas, ya que a ellos semanalmente pasan a buscarles y a comprarles ese aceite utilizado que sirve para hacer alimento de ganado y que sirve a hacer para biodiesel. Así que ayudemos con un poquito de esfuerzo a evitar que se contamine nuestra agua, que es un elemento tan preciado, y que, pues bueno, tomemos cartas en el asunto y que nosotros hagamos nuestra parte. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, créanme, podemos rescatar y proteger esta fuente de agua que tenemos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, cómprele un seguro a Laura, hombre, márquele. Mire, otro de los puntos para mantenerse fuera de la depresión, o por lo menos tratar de evitarla, nos dice aquí este escritor, que es un coach, Bob Clark, dice, manténgase relajado. A veces qué difícil es mantenerte relajado. Sí. Si usted anda corriendo para todos lados, yo conozco gente que de veras hasta te saluda así... ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Cálmate. No, es que sí, tengo mucho trabajo y ando para acá. Y ahí ves un panorama que dices, oye, ¿cuándo este muchacho o esta persona va a estar quieto, tranquilo, relajado? Búsquese un lugar para relajarse. Miren, nosotros que empezamos hace poco ya las caminatas en la madrugada... de veras que es un momento relajado, porque a veces sí, yo voy caminando sí. Y de repente despierto cuando yo dije, ay, uy, ¿qué hago acá? Ya estoy caminando. Entonces, esto es bueno, es muy relajante. Se lo recomiendo. Se despierta uno de mejor humor, ¿no? Mientras va caminando, ¿no? Así como zombie hasta que finalmente ya despertaste. Pero haga usted, busque usted su rutina, lo que más le guste para relajarse. No le recomiendo que se relaje con la tele. No, la tele no relaja, al contrario, estresa. Pues sí, no, la tele... No. Y qué bueno, escuché la noticia de que las televisoras abiertas, como así se les llama, cada día tienen menos audiencia. Qué bueno, porque no vea telenovelas, hombre, eso también es horrible. Sí, eso estresa más, eso le mete ideas, lo mantiene embobalicado ahí con... Pero bueno, son consejos míos, ¿eh? No claro, crea claro. Que... pero manténgase relajado, haga de 5 a 10 minutos, siéntese en su sillón favorito, en el jardín o en un parque o en la sala de su casa o en la cocina, relájese, tómese, mire, en las noches tómese una copita de vino a media luz con una botanita, ponga buena música. Bueno, cuidado con los moscos porque hoy están bastante graves, pero pues póngase mucho repelente y sálgase a su jardín. Muchos me dicen, no, pues no tengo jardín en mi casa, pues en la banqueta, maestro. ¿No? Pero relájate, disfruta. En su mecedora. En su mecedora, tan rico que es estar en las mecedoras. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lunes, inicio de semana. Todo mundo a chambear. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Han sido reconocidos últimamente en National Soft porque están haciendo las cosas muy bien. Son empresarios modelo. Es gente a la que hay que seguir, hay que inspirarse con lo que hacen. Mire, fueron reconocidos por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de Info Channel, esta revista de tecnologías de la información, pues que es la que circula más a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Las marcas preferidas en control de asistencia es para On The Minute, esta aplicación que desarrolla NationalSoft, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, de las escuelas, hospitales, de cualquier organización, puede visitar www.ondeminute.com.mx. Y también recibieron la certificación de Best Place to Work en equidad de género. Qué importante es esto. Ya tienen dos certificaciones. La primera es de Best Place to Work como tal, que es muy pocas empresas en Yucatán lo tienen, y ahora reciben The Best Place to Work en equidad de género. ¿Qué quiere decir? Que son incluyentes. La equidad de género es incluir a las mujeres en la medida de lo posible en las organizaciones, y ellos ya tienen esa certificación. Eso quiere decir que si usted busca trabajo en NationalSoft, va a quedar feliz. Y déjeme decirle, están buscando mujeres programadoras. ¿Se interesa? La empresa The Best Place to Work en Mérida, la única, 941-5077. Escríbeles, haz una cita con ellos, ve si eres programadora y eres damita, pues ve, date una vuelta, están contratando gente y te va a encantar trabajar en esta empresa. Nosotros estamos encantados con trabajar para ellos, porque son nuestros patrocinadores aquí en Fórmula de los Negocios. Pero bueno, Laura, me acompaña Laura Alcalá, y estamos cerrando el tema de cómo evitar la depresión. Fíjate, Robert, otro punto es simplifica. A medida que pues las compras, la preparación de la comida, los viajes aumentan, las cosas pueden enredarse, y bueno, es el momento de tomar control sobre eso. Simplifique los menús para cuando tenga invitados, y aún cuando no los tenga, un anfitrión sosegado es el mejor regalo que una comida elaborada y perfecta. Yo por eso me encanta hacer la carne asada. Es rápido, fácil, sencillo, soy experto, me encanta. Y deleitas a tus invitados, así no, es. Eso ya fue presunción de mi parte, pero sí, es, y también esto me recordó la famosísima frase de los gringos, Kiss. Keep it simple, o keep it stupid simple. Mantén las cosas estúpidamente sencillas. Sí. Sencillas, sí, porque a veces nos complicamos. Sí, nos complicamos mucho. Empezamos a ver los detallitos y empezamos a ver que la decoración, que esto, que lo otro. Y lo que menos disfrutamos es nuestra reunión, porque estamos tan pendientes de que todo esté perfecto que no tenemos chance de convivir con nuestros invitados. Y eso lo podemos ver reflejado también en otras actividades, como es en la empresa, como es en las reuniones. O sea, que queremos, yo le llamaría esto la obsesión de mantener todo bajo control, y que esa actitud de mantener todo bajo el control, es lo que nos lleva al estrés, nos lleva a la depresión. Entonces, soltar y decir, bueno, si no salió tan bien, pues por lo menos me la pasé bien y disfruté estar con mi familia, disfruté estar con mis amigos, disfruté la negociación que hice, no sé. Claro. Estar más con soltura, ¿no? Keep it simple, manténgala simple. Mire, otro de los puntos es el altruismo. Ay, ¿cuánta gente no vive en la depresión? Sobre todo gente que tiene dinero. Y no porque tener dinero sea malo, sino la gente que piensa que todo el mundo le va a pedir prestado, que todo el mundo quiere tener que usted le debe de dar. O sea, esa gente, yo conozco mucha gente adinerada que viven hasta encerrados porque no quieren recibir llamadas, porque piensan que todo el mundo les va a pedir prestado. Y la verdad que eso es horrible, te vuelves esclavo del dinero. Y una manera de evitar esa depresión que es horrible es ser altruista. Pues sal y da algo, regala algo de lo que la vida te ha dado, bendito sea Dios que te ha dado. Y regala algo, da algo. Ahora, no necesariamente dinero, amigos. Regala tu tiempo, regala tu, tu paciencia, regala tu amor, regala tu ayuda, regala tu servicio. En comunidad, regálele a sus vecinos, visítelos, tóqueles la puerta, lléveles un pastel, qué sé yo. Esto es algo que funciona de inmediato, porque puede usted sentirse verdaderamente incluido. ¿Sabe dónde necesitan mucha de nuestra ayuda? En las escuelas primarias. Hay que ayudarle a los maestros a que elevemos el nivel educativo de nuestros chiquitines, porque ahí es donde necesitamos cimentar el futuro de nuestro país. Yo creo que desafiar la depresión es una opción saludable. Nadie está exento a que no le dé una depresión, todos, porque somos seres emocionales, y al ser seres emocionales, siempre tenemos las emociones a flor de piel, siempre. No es posible dejar las emociones colgadas en el closet e irse a trabajar. Porque ¿a poco no hay jefes así que dicen, no, aquí no vienes con problemas, maestro, aquí vienes a trabajar, así es de que olvídate de tus problemas y ponte a trabajar? Créame, eso no es posible hacerlo. Es mejor escuchar a los trabajadores, sobre todo si tienen problemas, ayudarlos, servirles, y verá usted la respuesta que puede obtener. Mire, déjeme decirle que nosotros en los programas de coaching que tenemos, ahora estamos trayendo el coaching ontológico organizacional, que son unas metodologías, créame, formidables para la transformación de los ejecutivos, de los vendedores, de... Póngase en contacto con nosotros, porque tenemos posibilidades importantes de transmitirle esta metodología del coaching ontológico organizacional, y tenemos la fortuna de pertenecer pues a una comunidad de coaches a nivel internacional. Ya lo verá, porque estamos programando cosas importantes para hacer, pues ojalá nos dé tiempo este año, lo estamos planeando, pero lo más seguro es que el año que viene le vamos a traer a usted importantes coaches. Por lo menos ya empezamos los jueves, cada 15 días vamos a tener entrevistas con estos coaches a nivel internacional, y poder aprender de ellos, tocando temas fundamentales del coaching ontológico organizacional. Así es de que manténgase en comunicación con nosotros para que pueda usted recibir esta información. Escríbanos, mire, a contacto@formulelosnegocios.com.mx, o métase a nuestra página y por ahí también nos puede escribir. Créame que tenemos programas de coaching para servirle. Y por lo pronto, pues mire, aquí hay algo que es importante. Otra de las maneras de evitar la depresión es que usted se mantenga activo en quién se quiere convertir. Siempre manténgalo en mente. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta? ¿Dónde quiere llegar? ¿Cómo se ve en el futuro? Porque eso le va a dar la motivación necesaria para seguir haciendo las cosas que tiene que hacer. Y mire, el tener que hacer no necesariamente es por obligación del trabajo, porque si no le gusta lo que hace, pues yo le invito a que lo cambie, cámbiese de chamba si no le gusta la chamba, tenga valor, hágalo. Eso sí, prepárese para conseguir otra chamba, prepárese para hacer lo que le gusta, prepárese para convertirse en la persona que usted quiere ser. Para convertirse en la persona que usted quiere ser, lo primero son dos pasos previos antes de poder iniciar ese camino. Primero, conózcase a usted mismo. ¿Quién es? Y segundo, escriba en quién se quiere convertir. Haga un mapa de ruta para que inicie el proceso. ¿Eso le podemos ayudar nosotros? Sí, por supuesto que sí, en los programas de coaching que tenemos. Bueno, Laura, se acabó el programa. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos, y que tengan un buen inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.